La verdad que a partir del año pasado que nos mudamos ahí al circuito Meridiano Quinto, justamente lo que se estableció es esta idea de circulación, de que esa ciudad alterna de la que nosotros decimos, que por ahí muchos platenses no conocen, no es más que eso, nosotros sí por ahí la transitamos, la vivimos, la disfrutamos, se vaya ampliando, porque me parece que uno de los objetivos de Ciudad Alterna es visibilizar y potenciar a la cultura emergente de la Ciudad de La Plata, que nosotros estamos convencidos que es excelente, que tiene calidad artística y que merece cada vez lugares mejores para ser mostrada. Y además, en este año, el aniversario, tenemos algunos objetivos respecto a esto que nosotros denominamos encuentro de arte, justamente que se den cada vez mayores cruces y que más gente pueda ser partícipe, porque lo que pasa mucho en Ciudad Alterna es que fotógrafos se cruzan con pintores, con músicos y con gente que está en diferentes disciplinas y ahí van surgiendo nuevas propuestas. Me parece muy interesante rescatar esto porque la cantidad de público que ha asistido todos estos años a Ciudad Alterna y sobre todo el año pasado, que fue creo que la cuestión de un espacio abierto colaboró un montón con esa idea, digamos, por el playón del Meridiano hablo, no porque el Malvinas fuera un espacio cerrado. La cantidad de público que fue y que va a los festivales realmente es un público muy diverso, digamos, no sé qué análisis hacen ustedes, pero no creo que sea solamente el público que circula durante el año por los espacios culturales alternativos o viendo a estas bandas. Creo que uno de los grandes logros del festival tiene que ver con esto, con acercar esa ciudad alterna a nuevos públicos. Mira, me parece, tal cual lo decís, que en la grilla, en la variedad que existe y cómo lo pensamos para diferentes públicos, tenés, y desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, por suerte va variando el público y vos tenés desde la familia hasta el tipo que sí, que va a Lorga Vázquez a pura vida, haces la vida durante el año, que uno por ahí cree que característicamente va a ir, seguramente es el público que está más interesado, pero a nosotros lo que nos sorprende son esos otros públicos que por ahí se enteraron de costado que había algo que se llama Ciudad Alterna y que está bueno para ir a pasear, o que por ejemplo, no sé, toca Juana Molina, más allá de que Juana es como un placer para nosotros y dialoga directo con la escena y con lo independiente y con lo que queremos mostrar. Obviamente Juana va a llevar un montón de público, pero si ese público fue a ver a Juana, en el medio se cruza con Toto Tomás, Nunca fui un parque de diversiones, Camión, Las Armas, me parece que ahí ganamos todos. Es el único objetivo, porque se está presentando una banda que está buenísima, en un escenario grande, con un montón de gente que tal vez tardaría un montón en verlos, y se lleva un disco, después va y los escucha en Bandcamp, después dice, che, mirá la banda que se sonó en Ciudad Alterna, y así por ahí vas ganando una persona nueva o varias, que después nos pasó, que después los tenés durante el año viéndolo en los lugares que nos cruzamos nosotros, esa es la verdad. Y otra cuestión que me parece importante, que por ahí nos gustaría que comentes y que hablemos, es la financiación del festival y del espacio, digamos, una cuestión que tienen nuestros espacios culturales, nuestras propuestas artísticas independientes en la ciudad, a veces tiene mucho que ver ahí con un karma, que es el de la financiación, el de conseguir los medios para ser sostenibles o para poder llevar adelante. Es muy, muy trabajoso, vos lo sabes, es muy difícil, tiene idas y vueltas, tiene dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás. En el tercer año nosotros lo hicimos a través de un financiamiento colectivo que muchos de ustedes pagaron por un festival que era gratuito, o sea que se podía ir de todas maneras. Eso me parece que también le dio un espaldarazo fuerte en la comunidad más cultural, si se quiere. Yo estoy convencido de eso. Los 400 personas que colaboraron, la verdad que dieron un acto de fe y de pertenencia hacia un lugar, porque los lugares y los espacios se conquistan y se defienden así, digo, más allá de posiciones políticas o no, me parece que esto, la cultura es justamente decir, bueno, esto estamos haciendo, esto se puede hacer. Nosotros siempre decimos, queremos que haya 1000 festivales, no que sea Ciudad Alterna, que haya 1000 festivales, 1000 movidas, por suerte las hay, que tengan continuidad y cada vez más gente. El financiamiento, nosotros pasamos por todas las etapas. Hicimos una asociación civil, esto es sin fines de lucro, tiene personalidad jurídica y tenemos aportantes públicos y privados. Lo que pasa es que eso va a veces en el Estado, por ejemplo, a veces lo tenés, a veces no, claro. En los privados lo mismo, marcas que se bajan, que se suben, que hay mucho canje, y de esa manera, digamos, nosotros no estamos en contra, obviamente, ni del privado ni del Estado, porque justamente por eso hacemos la asociación civil. Y además tenemos una idea bastante clara, que es que la única manera de disputarle algo del presupuesto, sea al Estado, nacional, provincial, municipal, o a un privado, es siendo visible, diciendo, bueno, che, a ver, cada vez más gente hay acá, la gente habla de esto, ¿qué está pasando? Bueno, ese presupuesto nos corresponde a nosotros, y si nos unimos, es la única manera de disputárselo, porque me parece lo clave, que el Estado o el privado ponga dinero en la cultura. Sí, y generar esa demanda desde la propia sociedad y desde las organizaciones que vienen trabajando en ese campo. No esperar que eso surja como iniciativa del Estado cuando a veces los estados no tienen puesto el foco ahí. Hay que hacer porque es la única manera. Y digo, no, es un tema larguísimo para debatir y nadie tiene la razón, pero está buenísimo. Nosotros tomamos esta política que tiene que ver con, viste, nosotros también a veces decíamos, no, el dinero tiene una connotación como negativa. Y la verdad es que cuando trabajás en cultura y gestionas, tenés que cambiar esa idea, porque el dinero tiene la connotación, depende del proyecto que estés haciendo, ¿me entendés? Y lo necesitás, es algo clave. Nosotros le pagamos a todos los artistas, no tenemos grandes cassettes, está claro, pero porque entienden el espíritu del festival, pero ojalá en algún momento. La verdad que lo único que nos tenemos que encargar es de programar, de ser originales, creativos, y no todo eso que te desgasta tanto, que es el financiamiento. Bueno, me colgué con esa pregunta. No, pero está bien. Cuchi, Facundo te saluda, buen día. Hola, Facu. Te pregunto, Cuchi, la primera reunión que tuvieron cuando imaginaron hacer un festival y una movida alternativa a este lugar, ¿alguna vez imaginaban que esto podía llegar a convertirse en lo que se convirtió y ya hacer referencia no solo en la Ciudad de La Plata, sino que venga gente de otros lugares justamente para esta fecha? ¿Lo pensaron? ¿Se fue dando? ¿Cómo han vivido eso ustedes internamente? Mira, Facu, la verdad que nosotros cuando lo pensamos siempre los deseos son optimistas y con mucha expectativa. Pero nosotros lo primero que teníamos como convicción era que queríamos una celebración a fin de año para encontrarnos todos y para los que de alguna manera tienen que ver con la cultura, y que eso se pueda celebrar de manera que esté buena, que el artista tenga la posibilidad de tocar en un lugar que sea genial. Ahora, la verdad es que a partir del año pasado, y con algunos detallecitos que le dieron un salto de calidad, la verdad que cambió de escala, está buenísimo, nos sorprende, nos pone con otra responsabilidad, con otra entrega, y nos encanta que suceda, nos encanta. La verdad que Ciudad Alterna es, como vos decís, es una de las tantas propuestas y marcas de la ciudad. La verdad que el desafío es que ya no estar pensando en Buenos Aires, sino justamente que de a poquito Buenos Aires, Berazategui, lo que sea, nos vengan a ver a nosotros. Esa es la verdad. Y que Plata se mire a sí misma también, me parece. Que La Plata, exactamente. Nosotros, Ciudad Alterna tiene que ver con eso. Digo, la otra ciudad que le llamamos nosotros es con muchos de los platenses que no miran hacia adentro, y también con gente de afuera que por ahí dice, che, a ver qué onda desde acá en La Plata. Y está buenísimo. Es en algún punto decir, bueno, Esto es parte de lo que tenemos para ofrecer a nivel cultural. Vengan a vernos. Muy bien. ¿Querés, Cuchi, contarnos, hacer un repaso breve de los dos días de festival de este año? Sí, 14 y 15 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, gratis y libre. Vamos a verlo todo en ciudadalterna.com.ar, La Grilla, y vamos a tener de todo. Exposición de fotos de Manu Cascallar, presentación del libro de Oscar Jalil sobre Luca Prodan, pinturas en vivo, feria gastronómica, vamos a tener cine con el documental de Babasónicos, y las bandas, por ejemplo, una ronda justamente que te decía que se llama Nos Miran Desde Afuera, donde cuatro artistas nacionales reinterpretan el rock platense contemporáneo, digo, no Virus, no Los Redondos, sino lo que está pasando ahora. La mirada de otros, de cuatro tipos del país, Juana Chang, Juanito el Cantor, Paul Nada y Señorita Carolina, reinterpretando eso, está bueno, en formato acústico. Después tenemos, no sé, Camión, Abril el Limonero Mágico, Teodoro Caminos, Isla Mujeres, Las Armas y Bien Matripulación, Nunca Fui un Parque de Diversiones, Toto Tomás, Fantasmagoria, los dos Pocket Show, el sábado Daniel Melingo y el domingo Marcelo Moura, y como cierre, Juana Molina el sábado, que es algo que nos pone muy, muy, muy, o por lo menos a mí personal, me sí. pone muy, muy, muy, soy muy fan y la venimos persiguiendo hace 3 años. El sábado es real, es real. 3 años y para este show fuimos a verla 3 veces, 2 con el manager y 1 con ella, en la cual le dije, ella dice, pero ¿por qué vos querés que yo toque? Cuchi, a ver, Juana, yo te explico una cosa, yo no me voy de esta reunión sin un sí como respuesta. Y cagaban todos de risa y la verdad que bueno, ahí tenés. Y terminó diciendo que sí. Sí, pero una mina que es número 1, nunca hubo ni un solo pedido del dinero, ¿me entendés? Uh-huh. Nada. Uh-huh. Ella quería saber qué era su alterna, le copó el espíritu y dijo, yo tengo que tocar acá porque es el público el que quiero, porque a La Plata no viene nunca, la última vez hace 10 años. Mira. Así que es Juana Molina el sábado y Masacre el domingo. Buenísimo, va a ser un festival hermoso, seguro, como todos los años. Y bueno, invitamos a todos a que se acerquen a la ciudad, a esta síntesis de la ciudad alterna que va a ser el fin de semana, y a contagiarse de eso y a seguir circulando durante todo el año después por el resto de los espacios, que siempre estamos ahí, siempre nos cruzamos, siempre nos encontramos y siempre de alguna manera se está difundiendo y apoyando eso. Así que, Cuchi, felicitaciones primero por todo este proceso y bueno, mucha suerte y que salga todo hermoso, que va a salir. Sí, saludo grande de acá desde Radio Nauta también a toda esta gente de Ciudad Alterna. En tu voz se ve y se refleja también mucha gente que hay atrás poniendo el lomo. Exactamente. Cuchillo. Mucha gente trabajando todo el tiempo. Chicos, muchas gracias porque ustedes también son parte de esto. Es fundamental, como digo, la comunidad que construimos, que nos difunda, que nos ayude y que nos dé mucho amor, como se nota en las palabras. Así que gracias. Un abrazo y los espero el fin de. Ahí nos veremos. Adiós. Chau, chau.